ya no te topo, ya vete a la fregada. Me fui con camaradas, agarré otro culo como tú, pero mejor. Mejor me lanzaba y hasta mejor gritaba. Nos fuimos de shopping y le compré todo lo que nunca te compré. Y ya no te busco, se me quitó la maña. Me fui con la Briana, Juliana y la Tania, y con la que nada que ver. Party, party, la shorty dice dari, dari. No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name. Party, party, la shorty dice dari, dari. No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name. Ahora te la pelas, ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé. Yo sigo en mi cuento con puras princesas. Nunca tuve prisa, la vida de artista y pa' las fresas, príncipe. Party, party, la shorty dice dari, dari. No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name. Party, party, la shorty dice dari, dari. No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name.